hacer con mi viejo amor? No la he podido olvidar. ¿Será, será, será su calor que me falta a mí? ¿Qué problema hay de amor? Es tan linda, chiquitita y bonita, y además mi primer amor. Amor, y poner punto final a mi canción.